20:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. 11:09 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días nos vamos a acompañar hasta la una de la tarde en este complejo radiofónico que es la revista Martia, y que se va conformando minuto a minuto. Esto es así. Por supuesto, estoy a mi izquierda, se está acomodando el micrófono, se va abriendo los cierres, sacando los papeles, apuntando, sacándole punta a los lápices, el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Julián? A tu izquierda, difícil, pero bueno, estamos ahí, los dos a la izquierda. Qué bueno escucharte, ¿eh? Qué bueno estar acá. Mucha repercusión con el Jesucristo Peroncho. ¿Cómo lo titulás? El Evangelio Peroncho. Perdón, discúlpame. Mira, esto fue publicado en el año 2014. Si te parece, después me gustaría hacer un breve comentario. Sí, sobre por eso. Favor. Y vamos a leerlo al aire, porque muchos compañeros oyentes seguramente lo recibieron y por ahí lo recibieron con la firma equivocada. Ya vamos a hablar de eso. Dale. 11:11, así. 11:11, juele a la cabeza, ¿eh? 11:11 de la mañana, 26 grados, una décima. Ahí Bernal lo dejó calentito el aire, ¿eh? Arnaldo Bocco, copado total, ¿eh? Qué grosso ese chabón, ¿eh? Sí. Impresionante. Sí. Recordá que hoy va a estar la sentencia por lo que sería el primer juicio que se le propiciaría a Milagros Salas, que se le está propiciando en la República Independiente de Jujuy, porque está aparte, ¿no? En el Estado Libre Asociado. Sí. Es como Puerto Rico, ¿viste? Ya. Es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos. No esperamos buenas noticias, así que por lo pronto vaya preparándose para escuchar malas noticias. Por un escrache va a haber una detenida. La verdad, eso ya, no sé, no leí la causa, pero la verdad me parece ridículo que por un escrache alguien vaya preso. Realmente es desopilante. Hoy lo escuché al abogado, a la fiscal. El fiscal abogado está muy convencido de lo que está planteando, pero la verdad es que el resultado del juicio a Milagros Salas, la verdad, no esperamos algo positivo. No, esto me parece que es nada más que el anticipo de lo que viene, que es que el partido judicial, a través de sus jefes, está operando, es decir, los jefes del partido judicial están operando en la dirección de impedir que Cristina los derrote catastróficamente en las elecciones del 2017. Porque detrás de todo esto está eso. Es desarticular nuestra fuerza política para evitar una derrota catastrófica que se le va a propiciar al macrismo en las elecciones del 2017. Bueno, ahí te metiste en el segundo tema del día de hoy, que tiene que ver con lo que sucedió ayer, con el procesamiento que se le dictó a la expresidenta Fernández de Kirchner y a un grupo de dirigentes, ¿sí? O por supuesto, Cristina no ahorró comentarios en salir y poder, discutir con respecto a este planteo, a este procesamiento que el juez Ercolini, de manera bochornosa le dictó. Porque recordemos, ¿por qué digo bochornosa? Porque si no parece, más allá de mi opinión, es que acá ya hemos analizado cuál es el corazón de este procesamiento, de este juicio. Y tiene que ver con el informe que hicieron los del PRO, porque eso hay que decirlo, sin peritos de parte, que hicieron en función de un análisis sobre vialidad. ¿Qué es lo que dicen? Ellos asumieron en la presidencia de la Nación y el objetivo último de este gobierno fue desviar obra hacia Santa Cruz a través de viabilidad nacional, ¿sí? Ese informe que lo analizamos con uno de los abogados en la causa, que es Aníbal Ibarra, donde explicó que además de que el informe está viciado de irregularidades porque está emitido por el PRO, sí. No dice que está todo bien, o sea, eso lo peor de todo, y que, por ejemplo, que la distorsión, lo que no está hecho, hablaba de 20 kilómetros de ruta, sí, estamos 20, hablando. 20 kilómetros de ruta. ¿Qué estamos hablando de 20 kilómetros? ¿Estamos hablando? En una provincia de... Claro, justamente lo que dicen es, le dio un 11% de la obra pública para la provincia de Santa Cruz, pero la provincia de Santa Cruz es el 10% de la Nación. Claro. Con lo cual, no hay una gran distorsión. Si no me equivoco, la además, segunda... perdóname, es una posición de política económica, es decir, yo quiero desarrollar tal provincia. Seguro, la Patagonia. Que no, que digamos... Que es un... ¿Qué se va a enjuiciar? O sea, y algo que marcó Cristina, que estaría bueno leer lo que escribió, porque por ahí alguno no llegó a leerlo, lo vamos a leer, es muy cortito, explica concretamente, dice, la asociación ilícita es una herramienta, ¿para qué? Para que utilizó a la dictadura para poder... pero pongamos que eso no es un argumento válido. Están condenando a todos los que lo votamos, a todos los diputados, a todos los ministros, quedamos todos presos. Todos presos. ¿Vamos todos? Vamos. Que nos mantengan. Que nos mantengan en las cárceles. Yo quiero desearle un feliz 2017 al presidente Macri. Que en realidad no quiero desearle un feliz 2017, quiero desearle un 2017 en paz. A Macri y todo su equipo, en paz, en Marcos Paz. Bueno, te vas a quedar con las ganas, porque la justicia pareciera que tiene un solo objetivo y tiene que ver con... Dijo Zita Rosa una vez, no sé si el poema es de él, pero lo dijo en sus canciones, dijo, la justicia es una vaca pastando en la democracia. Sí, gran tema ese. Gran tema. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Temón. Bueno, acá Cristina telegramea con todo. Está, dice, Ercolini con esposa vocera del ministro de Justicia macrista en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado. Claro, porque eso también hay que poder... Esta causa no es ahora, no es nueva. Sí. Esta causa tiene 8 años en el jugador Ercolini. O sea que estamos hablando de la elección del 2007 y el 2011. Exactamente. ¿Sí? Y dice, nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas. ¿Procesará también al 46% del 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2017? Dice Cristina, la asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir opositores. Esta es la conclusión que de alguna manera, ¿no? Cristina, desde su lugarcito, ¿no? Porque ella lo dejó muy en claro. Acá está, acá estoy sin fueros, no tengo miedo a ningún juez que pueda querer venirme a prepotear. Así que de esta manera Cristina se defendía a través de lo que parece, ¿no? Un nuevo embestida a Cristina Fernández de Kirchner. Estacionó en cualquier dirección. No había rumbo ni salida, ni ningún dejo de satisfacción. Ahora está cruzando la avenida. Ajá. Ahora está cruzando la avenida. Y 24 horas encerrado, y tu pasado van a descubrir. Ahí son dueños de tu vida, pibe, creo que hoy ya no salís. El auto de la policía, ajá, ajá. El auto de la policía. Pasar un año y te enseñan cómo hay que matar. El auto de la policía, ajá, el auto de la policía, hey, el auto de la policía, ajá, el auto, el auto. La policía. ella piensa y mira, pero la gente ya no quiere más. Ella... El auto de la policía, ah, ah, ah, ah. El auto de la policía, ah, ah, ah. El auto de la policía. Queridos oyentes de No Nos Queda Otra en Radio Rebelde, mi nombre es Gisela Manusovich y quiero invitarlos, alguno de ustedes, a realizar el curso de análisis de películas que se llama El Método. Quiero becar a alguien que tenga muchísimas ganas de hacerlo para, bueno, seguir con la línea de incentivar y estimular el pensamiento crítico que tiene No Nos Queda Otra, que tanto nos hace pensar y reflexionar. Y bueno, la idea es también en este espacio hacer lo mismo, pero en este caso con películas. Bueno, un beso grande y que se la gane quien tenga muchísimas ganas de hacerlo. Gracias. Y así, con esta música de fondo que me enorgullece totalmente, ya escucharon a Gisela Manusovich, gran profesional del cine. Bueno, nos está regalando un curso, ¿sí? Esto no se lo pierdan, yo personalmente lo hice, El Método, es El Método, herramientas concretas para analizar películas, van a poder disfrutar de esto, que es una verdadera herramienta. Y por supuesto, para todo el que quiera participar de los talleres de Gisela, tiene que solamente acercarse o por Facebook o por mail al Cine en la Mirada, @gmail.com, ahí pueden mandar un mail, y si no, entran por Facebook al Cine en la Mirada, sí, Gisela Manusovich. Esto se hace en Villa Crespo, Capital Federal. Y bueno, y si vos querés ser parte de este curso, que es un curso que te diría no es por nada barato, bueno, gracias a Gisela, que es una de las oyentes de este programa, nos regala esta posibilidad. Así que llamanos, dejá tus últimos números del DNI, tu teléfono, tu nombre y apellido, y esto creo que el jueves lo sorteamos, así que por favor, sumate. Cambiamos rápidamente de tema y volvemos de vuelta a la situación que tiene que ver con la política actual. Bueno, siguen dándose situaciones de inseguridad, por ejemplo, lo que pasó en Mataderos, ¿no? Habla de cómo la policía desencarnadamente actúa por omisión o por, ¿cómo podemos decirlo? Gatillo fácil, así, seca. Concretamente, mata gente, ¿no? Y en definitiva el problema de la inseguridad tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con qué tipo de país estamos, ¿no? Mirá, el otro día la comisaría estaba tomada, la ministra también, también opinó sobre el... No opinó. ¿No opinó? No. ¿También estaba tomada? No. Ese es otro problema. Es lo que dijo la gente que estaba ahí. Pero bueno, fuera de broma, creo que estamos ante un problema que es muy grave. Es muy grave que los funcionarios estén de vacaciones, en chancletas, con inundados... Con crisis en la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que tiene... ¿Cuántas policías tenemos? Como 40 policías. O sea, además ahora se acaba de sumar la Policía Federal, o sea que... Claro. Tenés para... Gendarmería. Bueno, acá un policía acaba de confesar que tiró 3 veces, bueno, lo que ya los vecinos venían denunciando, ¿no? Y que además se los vio como tirando las vainas, pateándolas, solo para borrar las evidencias. Acá se puede evidenciar cómo se combina una policía que se le da rienda suelta a la violencia... Esta idea de hay que matar a los chorros, ¿ah? Que termina yendo en contra de los pueblos, ¿sí? Y al mismo tiempo con una combinación de una política económica que por supuesto genera situaciones de malestar, situaciones que no pueden ser superadas con el trabajo y por supuesto la vía del asalto y del robo, que también tiene que ver con una realidad de una Argentina que día a día uno puede ver cómo se va cayendo su economía. Acabamos de ver cómo el ministro de Hacienda acaba de renunciar, lo lucharon, ya no sabemos bien qué pasó, pero lo cierto es que los números económicos, por más que quieran rostrarnos ahora un blanqueo, que la verdad a mí no me toca ni de cerca, y que además si uno verifica los números, están hablando de 90.000 millones de dólares, que es un montón de plata, sí, pero de plata que la que entró acá son 5.000 millones nada más. Mira, o sea, que es un ridículo, no entiendo que estamos festejando. Quiero ser cuidadoso con esto que voy a decir, porque la realidad es que uno tiene que conocer mejor los datos antes de opinar, sobre todo en un medio de comunicación. Tenemos que ser muy serios, muy responsables. Y lejos de caer sobre una víctima, como es el caso del chico, que muere en el producto del cual se toma la comisaría en Flores, ¿no? Pero aparentemente el abuelo quiso hacer justicia por mano propia, quiso actuar sobre unos motochorros que estaban asaltando unas pibas. ¿Eso está confirmado, así? No sé, por eso quiero ser cuidadoso. No lo confirmaron nunca, pero quiero es una posibilidad que era eso, sí, que se metió en el medio o algo quiero así. Quiero ser cuidadoso y quiero llamar a la reflexión a los compañeros que nos escuchan y compañeras respecto a esto. Una cartera no vale una vida. Totalmente. Está bueno, Juan Carlos. Una cartera no vale una vida. Loco, si te vienen, déjale todo. Mirá para otro lado, no te hagas el valiente. Es una locura eso. Con está esto... bueno decirlo eso, porque hay tanto enfermo mental que se, digamos, que propicia la noticia en este sentido, la inseguridad, como, bueno, acá los chorros. Loco, déjense de romper la bola. No vale una cartera, no vale la... No, ¿cuánta plata puede tener el bolsillo? Dala toda. No, es una locura eso. Mirá, estamos muy lejos, aparte de hacer apología del delito, por supuesto, ¿no? Nosotros creo que en ningún momento desde una fuerza política transformadora proponemos que el delito no tenga que tener sanción o que no tenga que tener, digamos, el encauce correcto a través de las vías del derecho. Por supuesto, ¿no? Sí. O sea, todos somos inocentes hasta que se demuestra que somos culpables. Para empezar, no estoy a favor de ninguna teoría de las que ponen la represión por encima de otros caminos que son mucho más válidos, sí, largos y complejos, es cierto, pero también más válidos respecto a cómo tratar el tema de la delincuencia. La delincuencia es un fenómeno social, atraviesa todas las capas sociales. Nosotros tenemos una asociación ilícita a cargo del gobierno nacional en este momento. Esa sí es una asociación ilícita. Igual, ¿pero para qué gobierno? ¿El anterior es el que está condenado? No, el que tenemos ahora. La Corporación Cambiemos es una asociación ilícita, constituida para saquear al país. O sea, el peor de los saqueos, donde sí está condenando a muerte, está condenando a muerte a abuelos que no tienen medicamentos, está condenando a muerte a chicos electrodependientes cuyos padres no van a poder pagar la tarifa eléctrica. Uh-huh. ¿Y todo para qué? Para blanquear activos, llevárselos a Panamá, cobrar comisiones descomunales de la deuda externa que han pedido sin ningún tipo de necesidad de pedirla a través de la timba financiera de los Levac y otras timbas financieras. Eso es una asociación ilícita y contra eso estamos peleando. Y los compañeros que creen que no nos enfrentamos a algo así como una dictadura porque su origen es a través de las urnas, me parece que tendrían que revisar un poco los conceptos, ¿eh? Sí, claro, nos ganaron en las urnas, por supuesto. Tenemos que hacer nuestra reflexión al respecto. Uh-huh. Y ver cómo procedemos frente a esto. Pero los procederes son absolutamente dictatoriales y tiránicos. Esto está fuera de discusión. Exactamente, sí. Bueno, sumarle las leyes que acaba de vetar, la verdad que es una atrás de la otra. No quiero, justamente que hoy vamos a hablar del tema de la autoría, pero no quiero robar la autoría. Hoy estaba escuchando a Toñetti, por ejemplo, y hacía algo... Un ejercicio me pareció genial y me parece que está buenísimo lo que hizo Toñetti y está bueno reproducirlo. Hizo este ejemplo, seguime, Juan Carlos, a ver. Si esto hubiera pasado hace un año atrás, sí. Cristina de vacaciones en el sur, 2 semanas se tomó Cristina, sí. Lo echan o renuncia Kicillof y Cristina de vacaciones, ¿sí? ¿Sí? Sí. Una situación compleja, ¿no? Al mismo tiempo... se inunda Pergamino. Al mismo tiempo se inunda Pergamino. Pergamino y Scioli manda a reprimir a los inundados. Sí. ¿Sí? Sí. En ese mismo día se toma una comisaría y la gente pide la renuncia. De la ministra. Pide, no, en ese momento sería Berni.

Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Once y 34 y seguimos al aire de Radio Rebelde, muy conmocionados por lo que está pasando en Pergamino, porque si bien nosotros siempre nos ocupamos de los inundados, yo recuerdo lo de La Plata, lo que fue La Plata, fue impresionante. Sí. Fue una cosa bestial. Sí. Y seguramente habrá que discutir sobre cuáles son las obras que hay que hacer. ¿No? ¿Qué hay que hacer para...? Con prioridad. Por supuesto, todo. ¿No? Estamos hablando de que lo de Pergamino es algo... Sí. Estamos hablando de Pergamino, no lo dije. Estamos hablando de que es una lluvia que hace 20 años no se da. Pero, perdónenme, yo acá me quiero poner bien zurdo. O sea, uno va a Cuba. Cuba que está, vive, es una islita y donde pasan todos los huracanes. Nunca hay un muerto. ¿Viste vos? Nunca hay uno... No hay foto de decir, perdimos todo, ¿qué vamos a hacer? Eso no existe en Cuba. Entonces yo quiero lo mismo para mi país. Te van a decir que... Y eso son políticas de Estado, no tienen que ver con un solo gobierno, tienen que ver con un proyecto de país. ¿Sí? Para hablar de esto, estamos en comunicación con Guillermo García, ¿sí? Que es periodista de Pergamino y que por supuesto está ahí, está y sabe al dedillo lo que está sucediendo en este momento en Pergamino. Guillermo, te saluda Julián Saúd y Juan Carlos Romero López de Revista Martia. ¿Cómo te va? Julián y Juan Carlos, buenos días para todos. Bueno, esperemos poder decir buen día. Por supuesto, los medios ya empiezan a licuar la noticia de Pergamino, ya empiezan a decir que bajan las aguas, pero todos sabemos muy bien que cuando bajan las aguas suben los problemas. Y Guillermo, quisiéramos saber primero si es que verdad que están bajando las aguas, y segundo, qué situación vive el pueblo de Pergamino que ha sido reprimido por reclamar estas soluciones con respecto a lo que les está pasando, y qué situación está en este momento. Sí, totalmente. Bajan las aguas, ya comenzaron a bajar prácticamente desde la primera hora del día lunes, afortunadamente. Comienza otro drama, como bien señalás, el drama del día después, ¿no? Claro. Desde la vuelta a casa y, bueno, y hace un momento nada más ahí se estaba recibiendo una alerta. Esto hay que más que chequearlo, lo tenemos chequeado, formalizarlo. Hay una alerta del Servicio Meteorológico para el día domingo de una buena cantidad de milímetros, están hablando de algo más de 100. Eso es otra historia. Sí, las aguas bajaron, los barrios más comprometidos están entre 5 y 8 centímetros en las viviendas más cercanas al arroyo, son los barrios ubicados a los márgenes del arroyo Pergamino. Bien, y ahora el regreso a casa con todo lo que eso implica, porque por un lado está la realidad con la que se choca cada familia, y después, bueno, los problemas macro, ¿no? Acá hay una crítica fuerte a la actuación del municipio en virtud de la falta de planificación. La ayuda que no está organizada no es ayuda, está pasando un poco eso. Por ejemplo, hoy a la mañana estuvieron repartiendo agua, no era agua sino soda, y estaba vencida con fecha de julio de 2015, por ejemplo. ¿Pero quién hacía esa repartición? ¿Cómo? ¿Quién estaba repartiendo esa soda? ¿Gendarmería? ¿Quién estaba haciendo eso? No, en realidad es Municipalidad de Pergamino con su personal. ¿Soda vencida? Soda vencida, con fecha de 5 de julio de 2015. Ah, bueno. Este es el dato de hoy a la mañana. Pero, bueno, digo, uno recorre los centros de evacuado, Juan Carlos y Julián, y ayer todavía veía gente en cama con una cara de angustia y llorando. Y bueno, Pergamino sufrió en los últimos 20 años 4 inundaciones, y te digo que esta es la más parecida a la de abril del 95, que fue la histórica, la más dramática. Sí. Y esta era la foto más parecida, este era el recuerdo más cercano. Y te digo que algunos tienen la experiencia lamentable de segunda o tercera vez que vuelven a su casa sin nada, pero hay otros que tienen la primera experiencia y se fueron con la mínima expectativa de llegar a la casa y encontrar algo, pero bueno, se topan con esa realidad que en la que han perdido absolutamente todo. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno y la respuesta del municipio, además de soda vencida? ¿Hay algún tipo de respuesta? ¿Hay colchones? ¿Hay mobiliario, créditos? ¿Algún tipo de subsidio? ¿Hay alguna respuesta concreta a esta situación que están viendo los habitantes de Pergamino? No, en principio lo que están distribuyendo tiene que ver con colchones, frazadas, algún kit para limpieza de agua lavandina, cloro, guantes de goma, escobas, cepillos y bueno, el agua que hacemos referencia. Después se están necesitando desinfectante, pañales, ropa seca. Y mira, Juan Carlos y Julián, no les hablo de alimentos porque la gente no tiene dónde cocinar, así que alimentos serán para más adelante. Hoy la urgencia pasa por otro lado, hay muchos sectores con suministro eléctrico interrumpido, no solamente inundados, hay una alerta vinculada con el agua corriente, las napas están muy altas y está llegando agua sucia a los domicilios que no están inundados. O sea, se empieza a generar toda una cuestión mucho más crítica, más allá de las personas que vuelven a su casa. Bueno, la verdad que la situación es preocupante. ¿Será que la soda vencida del 2015 es parte de la pesada herencia? ¿Qué te parece? Bueno, es una buena excusa. Lo que sí te puedo decir es que aquí el alerta meteorológico era del día viernes al mediodía. La municipalidad, el Pergamino Defensa Civil, sabía desde el viernes 23 al mediodía. Sí, que iban a caer 180 milímetros. De hecho, el director de Defensa Civil, Ricardo Barí, lo reconoció en un medio que se están preparando para eso. Lo único que atinaron fue comprar arena. Bueno, evidentemente han fallado todos los resortes de prevención y de precaución, y la crítica va por ese lado. Porque, bueno, podemos coincidir que 220 milímetros en 24 horas... Exacto, no tenemos obra hídrica probablemente que lo pueda frenar. Pero bueno, si vos articulás todos los sistemas para amortiguarlo de la mejor manera, me parece que lamentaríamos un poco menos a lo mejor. Sí, podrían haber sacado a la gente, podrían haber evacuado, podrían haber hecho realmente algo que hubiera impedido el desborde del río, o por lo menos que hubiera disminuido esa posibilidad, teniendo 2 días para trabajo. Para el domingo, que se prevé más lluvia, ¿hay algún tipo de trabajo o la única respuesta va a ser la represión? Bueno, el único dato concreto es que la alerta es de ahora, digamos, se está recibiendo en este momento, uno entiende que deberán tomar nota de manera urgente, sí. Y uno de los hechos también que no había ocurrido en Pergamino en asuntos anteriores es este episodio de incidentes y de represión en uno de los accesos, es el puente de superposición de rutas nacionales 8 y 188. Sí. Allí hubo, bueno, como ustedes saben, las de goma, heridos y detenidos. Terrible. Guillermo, muchas gracias por la comunicación. Esperemos que el domingo no sea... A ver si... Una sola cosita. ¿A qué fuerza política pertenece el intendente de Pergamino? El intendente de Pergamino es el doctor Javier Martínez y pertenece al mismo espacio político de la gobernadora Vidal y del presidente Mauricio Macri. Perfecto. Guillermo, ¿ustedes están juntando algún tipo de alimentos o, como decías, agua potable? Nosotros hicimos un llamado a la solidaridad. ¿Es de ustedes dar por dar? Sí, nosotros estamos tratando de participar. Sí, dar por dar es uno de los sectores que está interviniendo. También sabemos que la red solidaria de Juan Carr está con una presencia fuerte. Después, ONG, iglesias, clubes, comisiones de fomento, hay entidades de Rosario, de Buenos como Aires. Como siempre, claro. El pueblo organizado. Sí, como... Guillermo, ¿podés dar la dirección para que nuestros oyentes puedan colaborar? Sí, aquí hay, te puedo mencionar, por ejemplo, Parroquia San Roque, está ubicada en el barrio Acevedo, allí en calle San Lorenzo y avenida Vélez Arfield, esa es una de ellas. En la iglesia cristiana evangélica Gente Nueva, Isaac Anán 620, son dos ONG que están recibiendo muchas donaciones. Y bueno, tengo muchas más, pero por ahí viene lo más importante, al menos por estas horas. Bueno, Guillermo, te propongo que después del domingo esperemos que la lluvia no sea algo tan dramático, esperemos que el municipio pueda recapacitar y modificar, esperemos, vos ves que van a tener otra actitud, que están o no hay ni tiempo para ver lo que están haciendo. No, vos sabés que en realidad lo primero que puedo pensar en voz alta es que al menos estén un poco más orientados. Y lo segundo es que apelen al... Mira, es sentido común y criterio. No hace falta por ahí. Si hay un profesional, por supuesto que mejor. Y te quiero... un dato, Juan Carlos y Julián, que me lo compartía con algunos colegas, no es un dato menor y seguramente después de estas urgencias vendrán otras cuestiones para evaluar. Pero la legislatura bonaerense aprobó hace pocos días el presupuesto 2017. Sí. Allí hay un pedido de la COSOPER, que es la Comisión de Seguimiento de Obras Pluviales Pergamino y la Veeduría Ciudadana. Es una entidad conformada en abril del 95. Es la única ONG que tiene intervención de manera anual y constante todo el tiempo, pues es un grupo de vecinos y de familias que se fueron organizando núcleos en la COSOPER. Tienen el proyecto que sería para solucionar un porcentaje de un 70% lo que es la inundación en los 15 barrios cercanos al arroyo, que son los barrios que más sufren. El denominado Ramal Norte necesita una inversión de 541 millones de pesos. Esto se propuso formalmente el gobierno bonaerense. ¿Saben cuánto presupuestó el gobierno para el 2017 de los 541 millones? ¿Cuántos? 48 millones, menos del 10%. Entonces, Vidal estuvo aquí recorriendo, estuvo menos de una hora. No quiso hablar con la prensa, no emitió ningún mensaje. Elaboraron un comunicado el día siguiente. Me parece que no hay respuestas para estas cuestiones, hay un dato de la realidad. Si necesitamos 540 millones, el presupuesto 47, bueno. No hay más nada que decir. Muchas gracias, Guillermo, y por supuesto vamos a estar en comunicación el lunes después de Año Nuevo, esperando que la lluvia no sea tan fuerte y que si así sea, para poder dimensionar la realidad que va a generar esta lluvia que se espera para el fin de semana. Mucha suerte. Muchas gracias, Juan Carlos y Julián. Saludo para los colegas y el agradecimiento por la consideración. Y bueno, quedo a disposición para lo que uno pueda ser útil desde aquí. Un fuerte abrazo. El lunes estamos en comunicación. Hasta luego. Un abrazo. Guillermo García, periodista desde allí, de Pergamino, contándonos al detalle. Juan Carlos, qué impresionante, ¿no? Es una sojera, ¿no? Claro, por supuesto, son las ojeras. Algo tienen que ver con el tema de las tierras. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto estaría bueno de acá al lunes averiguar este dato? ¿Qué cantidad de... ¿Cuánto dinero se le perdonó a esos ojeros de esa zona? ¿Y cuánto podría ser útil para mitigar parte de las inundaciones que son producto precisamente del tipo de cultivo a que se somete a las tierras para obtener soja? Y además, agregarte un datito, acaba de trascender el aumento de sueldo que se hizo Vidal, hablando de esto de los fondos, ¿no? Lo escuchamos el otro día al intendente Peguajó hablando de que cuál era el presupuesto, era cero el presupuesto para infraestructura. Acá hablaban de nada, ¿qué está hablando? Un 10% le van a dar de lo que están pidiendo. ¿15 lucas ganará Vidal? No. ¿16 ¿sabes lucas? ¿Cuánto se aumentó? Está el documento, está circulando. ¿Cuánto ganará? Estamos verificando si es así, pero da la sensación que es así. Se aumentó el sueldo de la señora Vidal es de 525 mil pesos. Ese es el sueldo de Vidal. ¿Argentinos? 500 mil pesos. Así se aumentó el sueldo. No queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Ibergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Ibergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Esto es Capital Federal. Puedes hacer tu pedido vía telefónicamente al 4893-2323. 4893-2323. Y si no, lo puedes hacer vía internet, ¿sí? A www.libergraf.com.ar. Sí, buen día. Para no nos queda otra. Isabel de Congreso. Hoy en A24, ese canal Onda Pato, a un economista opinar sobre el asunto Pratt-Gay, dijo, se va un keynesiano, sí, por Pratt-Gay, así lo calificó. Y siguió diciendo que cuando eso sucedía, lo de la ida del keynesiano, el mundo ganaba, surrealismo puro. Chao. Sí, buen día, Radio Rebelde, chicos de Amartya. Bueno, no es un escrache el que en su libro Durán Barba dice que hay que perseguir al enemigo hasta que se suicide, y eso lo aceptan. Y lo de Milagros Salas es una vergüenza que argumentan un escrache. ¿A dónde estamos? Esto es un asco. Bueno, un beso grande. Gracias. Hola, Martia. Elena de Lanús. Espero que sea una broma de inocentes, porque se difundió que la gobernadora Vidal se autoaumentó su sueldo en 540.000 pesos mensuales, 18.000 pesos por día, mientras están siendo despedidos 300 trabajadores de una panificadora en San Martín, y sin ningún remordimiento por haberle depositado 40 pesos de un salario de 6.000 a una docente, Yolanda Mercedes, que en abril murió por tal disgusto. Es indignante e insufrible. Sí, buenos días, queridos amartianos. Este gobierno se sostiene porque están haciendo negocios extraordinarios. Se la están llevando en palas. Les doy un ejemplo. El Bauen, el gobierno no lo quiso recuperar. Vetó la ley del Bauen. Y salía nada más que 30 millones recuperarlo y dárselo a los empleados. Y hace tanto que están luchando. En cambio, recuperó EDESUR, que según parece estaba en bancarrota, le dio 130 millones. 130 millones le dio a EDESUR porque parece que estaba en bancarrota. Es muy simple, hacen negocios. Hola, Julián, Eduardo Barrocopelo. Me jode, me rompe, porque esta Cruz Roja también está dentro del Club Bilderberg, si alguna vez habrán escuchado. Pero ¿por qué no van a pedir y hacer la coleta en la puerta de la rural o al presidente? Si ustedes sacaron los impuestos al Gragro, háganse encargo. Es lo mismo que el Bauen. ¿Se lo van a dar al padre Lorena Martín para que siga explotando el protíbulo que había antes de ser cooperativizado? Muy buen programa, Eduardo Barrocopelo. Y hago un aplauso para todos los oyentes y aportantes a la Radio Rebelde. Pongan más guita, loco, dejen de joder, chao. Ladran Sancho, señal que cabalgamos, diría. ¿Sabes que no lo dice eso el Quijote? En ningún lado lo dice. ¿Sabes que no lo dice? Exactamente. Hay tanta cosa. A ver, una. Esa famosa, qué impresionante, ¿no? Lo que es la cultura popular. La frase que vos decís, Ladran Sancho, señal que cabalgamos, del Quijote. Sí. No está escrita en el Quijote. En ninguna parte. ¿Y de dónde salió eso? Y alguno se la atribuyó, algún pocho. Déjalo ahí. Ahí está. Che, tenemos cada uno entre los nuestros también. ¿Qué pasó? Bueno, si querés, no sé si tenemos tiempo. No, no tenemos tiempo todavía. Nah, después. ¿Por qué no nos metemos con lo que hablábamos de las obras sociales? Dale. Sí. Ya vamos a hablar de eso, sí, de los que se autoinfringen cuestiones que no lo son. Por ejemplo, ladran Sancho sin el que cabalgamos. Tal cual. Los manifestantes pertenecían a ATE, dice el Graf de C5N. ¿Por qué decimos esto? Porque agredieron el vehículo de Macri. 10 individuos le tiraron piedras al vehículo. Le rompieron dos vidrios al auto de Macri. Al CEO de Cambiemos. Bueno, que esperen cadena perpetua, me imagino. Si Milagros Sala, sin estar en el lugar. Por huevos. Dos huevos, 8 años. No, que no le dieron todavía 8 años, pero estamos diciendo que piden 8. Bueno, yo creo que por romperle dos vidrios al Macri, cadena perpetua, por lo menos. Aprovecho para mandar un saludo a Martín Burgos, que hoy no va a estar con su columna de economía. Amigazo, está de vacaciones, se lo merece. Al señor Api, ustedes lo conocerán, está aquí los jueves. El señor Matías Esbora, que está con mononucleosis. Hoy hizo un arriesgo revolucionario y lo fui a visitar. Espero no haber sido contagiado por esta epidemia de la mononucleosis. Está trabajando con mononucleosis. En este momento seguramente está escuchando. Está loco. Se lo dije personalmente, se lo digo a través del micrófono. Descansá, loco, no joda con el cuerpo. Está trabajando con mononucleosis. También le mandamos un saludo a Miguel Fortuna, que tampoco puede estar hoy porque está ahí en reuniones. Miguel es un hombre del estrellato, está más allá del bien y del mal. Sí. Tiene muchas reuniones, no, la verdad que es un... Está peleando, está precisamente... A ver, hay leyes nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires que le otorgan a las asociaciones civiles de consumidores, de defensa del consumidor, un rol preponderante como moderadores entre la sociedad civil, los estados y las empresas. Porque es fácil, o sea, un estado, por ejemplo el actual, compra los de hecho no hace falta comprarlo, pone directamente al dueño de Shell, lo pone a manejar energía, como veedor de las empresas eléctricas, o sea, el que tiene que controlar las empresas eléctricas, ¿sabe quién es? Un tipo que estaba en las empresas eléctricas. Esto es aberrante, esto en un país serio como Irán, como Estados Unidos, no pasa. Esto no pasa en un país serio. Sí. Y entonces... Miguel, que es presidente de una asociación civil de muchos años y de una larga experiencia y trayectoria en defender los derechos de los consumidores, está peleando junto a otras organizaciones un poquito más tibias y más blandas los subsidios que le tienen que dar por ley a estas asociaciones para que después, cuando usted, señora, señor, va a una de estas asociaciones a pedir asesoramiento, tenga un abogado al cual le puedan pagar. O tengan una oficina en la cual recibirlo. O tengan un papel o tengan un escrito donde informar acerca de estos temas. Por supuesto, cuando no hay justicia, hay justicia popular. Por eso estamos organizando... te digo, estoy avanzando con lo de Sur. Pero ya le estamos poniendo fecha para febrero, porque obviamente hay que esperar que pase enero. Que haya unos cortes. No, yo creo que eso se va a ir mando para febrero, pero ya seguimos. Ayer estuvimos en el brindis del PSOL, les mando un abrazo grande a todos los compañeros del Partido Solidario. Ayer escuchamos la palabra de Juan Carlos Junio, estuvimos con un montón de compañeros del PSOL ahí que estuvieron ahí presentes en el barrio de Villa Porredón. Y ya sumé uno más. Yo voy tipo hormiguita, voy sumando, vamos. Pero vamos confirmando que en febrero es una fecha más razonable. ¿Vos decís de hacerles una visita amistosa a las sucursales? Yo digo donde... que hay que tomar la sucursal de Sur, acá lo digo públicamente. ¿Tomarla, sí? Sí, sí, hay que ir. Pacíficamente. Un grupo de compañeros. Total, claro, acá no, sí. Este programa no lo escucha nadie. No. Para mí tenemos que ir con muchas organizaciones populares, sí. con compañeros que tengan la boleta, que va a ir con la boleta concretamente, sí. Con reclamos. A decir, no puedo pagar. Al de la Comuna 3, que es uno que es de Capital Federal, podemos ir de todos los barrios. Sí. Con la boleta en la mano y hace un reclamo colectivo. Un grupo de compañeros tiene que quedarse adentro y hasta que no venga alguien, no nos vamos. No se cierra de Sur, eso hay que hacer. No hay otra salida. No hay otra salida. Che, me gusta la idea. Sí, vamos. ¿Se prenderá la gente, te parece? Yo creo que sí, pero hay que ponerle fecha, todavía no. Vamos a ponerle fecha. Vamos de a poquito, lo vamos generando. Te tiro una mala, por supuesto. Esto pasó ayer, pero que tiene que ver con lo que va a suceder hoy en la provincia de Jujuy. Es que la Corte rechazó intervenir en el caso de Milagros Sala y respaldó a la justicia jujeña. Estado Libre Asociado de Jujuy. Por supuesto. Es una bandera, una estrellita más en la bandera norteamericana. Y en este sentido, me acaba de llegar una información. Tiene que ver con lo que está pasando allí, es que incendiaron intencionalmente un depósito de colchones de la Tupac Amaru en Alto Comedero. ¿No? Esto tiene que ver con, por supuesto, con las presiones que deliberadamente está sufriendo esta agrupación, que intentan asociarla a un grupo de delincuentes y vándalos, cuando en definitiva es una organización popular que ha tenido un éxito interesante y, por supuesto, tiene que ver con la presión al poder. Por favor, ¿qué se ha conseguido en este país si no es a través de poder presionar a los poderes fácticos? Ah, ahora resulta que presionamos a los poderes fácticos para poder conseguir colchones, para poder conseguir piletas, para poder conseguir casa, y entonces somos unos violentos nosotros. Sí. Y ellos que han acumulado, como bien ayer decía Martín, ayer, este sistema capitalista, que es un sistema de acumulación, no de producción, que han acumulado riqueza en función de asesinatos, matanzas históricas. ¿Qué tenemos que hacer? Una lista de los dueños de Jujuy, que tienen todas las manos manchadas de sangre. Bueno, señoras y señores, público en general, la única posibilidad de que podamos vivir una sociedad más junta es tomando nuestros derechos con las manos, y hay que volver deliberadamente a tener un gobierno que pueda escucharnos, y para eso hay que organizarse, porque la verdad que la respuesta que hay por parte de este gobierno, que se hace llamar un gobierno de Cambiemos, es un cambio al pasado. Ay, ay, ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Ah. Seguinos por amartya.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Agredieron con piedras el vehículo en que viajaba Macri en Villa Traful. Según informó Presidencia en un comunicado, un grupo de alrededor de 10 personas lanzó piedras al vehículo en el que se desplazaba el presidente Mauricio Macri. El hecho se registró cuando el mandatario se trasladaba hacia la inauguración del Centro de Interpretación e Información Turística de Villa Traful, provocando la rotura de dos vidrios del rodado. Margarita Stolbizer se niega a decir que Milagros Sala es una perseguida política. Así lo afirmó la líder del Frente Progresista y diputada nacional en conferencia de prensa junto a Sergio Massa. La verdad es que Milagros Sala está involucrada en una cantidad de episodios que son claramente episodios delictivos que afectan a la administración pública. Nosotros somos muy respetuosos del planteo de los organismos internacionales, apoyamos lo que ha dicho el gobernador Morales, que es que por supuesto vengan y nosotros estamos en condiciones de acompañarlos y demostrar todo lo que hay para mostrar. Ahora, esto no implica convalidar un gobierno nacional que en gran medida miró para otro lado. Policiales. Dictaron la prisión preventiva para Marco Feruglio por el cuádruple crimen de Santa Fe. La justicia de esa provincia le amplió hoy la imputación al joven de 25 años por los dos asesinatos cometidos en la localidad de Sauce Viejo. Por ese motivo se le dictó la prisión preventiva como presunto autor del cuádruple homicidio de su ex-suegra y la pareja de esta, su ex-suegro y su ex-cuñada ocurridos el fin de semana pasado en esa provincia. Tránsito. Atención conductor, tras la lluvia que provocó inundaciones, se normalizó el tránsito en la Ruta Nacional 8, en la altura de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, y también en Santa Fe, en Ruta Nacional 11, 33 y 19, ya se encuentra transitable para todo tipo de vehículos. Recuerde, si bebe alcohol, no conduzca, informó Javier Lamperti de Aliada Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico.

inseguridad o la seguridad, como quiera llamarse. Para hablar de esto estamos con Mariano Giafardini, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Mariano, te saluda Julián Sabud de la revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, no, al contrario, gracias a ustedes. Justamente, bueno, vos sabrás, los habrás visto también, fue noticia lo que pasó en la comisaría de Flores, y distintos hechos que pasan todo el tiempo en realidad, que algunos tienen más que ver con la violencia de género, otros tienen que ver con la delincuencia en términos de... y otros tienen que ver con la policía, ¿no? ¿Cuál es tu lectura sobre esto, no? Cuando se caldean así los ánimos para llegar a tomar una comisaría, el debate sobre la seguridad. Primero que se cruzan los debates sobre mano dura o garantías, como si eso fuera un debate. Me gustaría que nos ordenes un poco, digamos, con qué criterio poder mirar este tipo de acontecimientos. Bueno, evidentemente cuando sucede un hecho de esta naturaleza como el que generó los hechos en esta comisaría en Flores, produce una reacción en todo el mundo, porque bueno, es un hecho trágico, hay un chico muerto, sí. Es un gran dolor, un terrible dolor para la familia, sí, los amigos, sí. Una cosa que es imposible de terminar de entender, de digerir. Así que esto es desde un punto de vista de un análisis sociológico de la cuestión. Ahora, el tema es qué es lo que hace el Estado frente a estas situaciones, porque lo que se buscan son... La comisaría es una agencia del Estado, lo que se está involucrando en todo esto es una especie de reclamo, o sea, simbólicamente se está reclamando al Estado que, entre comillas, no hace nada frente a esto, ¿no? Entonces la pregunta que queda en el fondo de esto es qué es lo que tendría que hacer el Estado, los organismos del Estado que se ocupan de la cuestión de la seguridad. Claro. Esta es, creo que, la pregunta política en todo caso, ¿no? Que es lo que sobre lo que podemos opinar, porque sobre lo otro, se pueden hacer análisis sociológicos, pero no, eso no resuelve ni da una respuesta ni da un planteo de qué hacer, ¿no? Y con respecto a la pregunta política, con respecto a lo que tiene que hacer el Estado, me parece que, acá el Estado argentino hace tiempo que viene errando en cuanto a la respuesta frente a este tipo de cosas, porque en realidad lo que hace muchas veces es sumarse a la indignación, en todo caso, sí. O incluso hasta a veces tratar de aprovechar la indignación, claro. Y dar respuestas aparatosas que parecen calmar o que van como a sumarse y a ir en el mismo sentido para tratar de calmar o sacar réditos de esa situación, como es, por ejemplo, bueno, entonces vamos a aumentar la cantidad de policías y vamos a sacar ese policía que no hacía nada y vamos a poner a otro, pero ahora, y vamos a aumentar las penas, es decir, una cantidad de cuestiones que son más que nada simbólicas, así que claro. son manifestaciones así, como se dice vulgarmente, por la galería, pero que no están dentro de ningún plan de acción real ni serio, que después no se evalúa nunca en qué terminó todo eso, es decir, son simples ademanes, simples manifestaciones, de un punto de vista electoralero, político, propagandístico, y eso es lo que viene repitiendo el Estado sistemáticamente, y nunca hay nada real de pensar con la cabeza fría, pero con la verdadera intención de hacer algo, y nunca termina en ningún programa estable, en ninguna cosa. Que eso es lo que no se hace y lo que se debería hacer. Nosotros desde el instituto... Eso, ¿cuál sería la propuesta para poder...? Proponiendo hace tiempo, porque incluso ha habido experiencias que lamentablemente no pasaron de ser experiencias. ¿Por qué no se tomaron? Porque fueron experiencias exitosas de disminución de hechos, entre los cuales están muchos de estos hechos naturaleza, ¿no? Hechos que se llaman de delincuencia común o de delincuencia de calle, pero que son gravísimos por las consecuencias que tienen, pero que son, digamos, se puede hacer prevención. A ver, ¿cómo sería eso? De hechos. Bueno, hay una primera fórmula que está muy relacionada, que es, bueno, enfoquémonos en quiénes fueron los autores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este caso particular, pero que se ve mucho, si se habla de motochorro, en general son... Hola, Mariano. Sí, hola. Sí, se entrecorta un poco. Si te estás moviendo, quédate quieto, te pido, por no, favor. No, estoy quieto. Es la línea. Pero bueno, a lo que me refería, los siguientes son jóvenes, a veces bastante jóvenes. Sí. Y en muchos análisis que se han hecho sobre estas circunstancias, estudia que hace tiempo que están fuera de los circuitos económicos, generalmente jóvenes de lo que se llama en general marginados, sí, o marginales, y de esto hay mucho, es creciente esta cantidad de juventud que está en esta situación. Y que ellos viven en una cultura de la violencia. Viven en una cultura de la violencia. Es decir, que para ellos el significado del hecho violento no es el mismo que para amplios sectores de la sociedad. Uh-huh. Entonces, uno de los objetivos de las políticas del Estado está en dirigirse a esos sectores, y revertir la situación de violencia cotidiana en la que están viviendo, es decir, planes de inclusión que además demanden que estos jóvenes asuman responsabilidades, digamos, deberes, a cambio de oportunidades, cosas que se han hecho en muchos planes de inclusión. ¿Dónde, por ejemplo? Sí, nosotros en la época en que se hicieron trabajos en un plan que se llamaba Comunidades Vulnerables, se trabajó mucho en Morón, ya alrededor del año 2000 y hasta el 2005, 2006, se hicieron trabajos también en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y los planes que se aplicaron de este tipo dieron unos resultados de reincidencia entre los grupos juveniles, que eran grupos que estaban afectados por este tipo de conductas, o que por lo menos había un alto riesgo de que los jóvenes se involucraran en este tipo de conductas. Hubo niveles de reincidencia inferiores al 5%, al 4%, cuando la reincidencia carcelaria está en el 75%, en el 80%. Claro, seguramente la política para poder revertir esto tiene que ver con un Estado presente, ¿no? Un Estado presente, una redistribución inteligente y urgente en algunos sectores, sobre todo estos sectores principalmente, lo que no implica de ninguna manera, esto no está contrapuesto al castigo a los culpables. Eso te quería preguntar, perdóname. Nosotros no se está planteando acá una cuestión abolicionista, en el sentido de que, bueno, el que comete el delito evidentemente tiene que ser castigado, y la investigación y la impunidad nos ayudan para todo esto, pero con eso no resolvemos el problema de la persona muerta. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que vuelva a pasar el hecho, no solamente castigar al culpable, sino evitar. Entonces tiene que haber las dos cosas, la persecución, la condena, pero paralelamente un desarrollo urgente de estas políticas, porque, es decir, los gobiernos tienen que rendir cuenta de qué hacen con el presupuesto, es decir, ¿por qué no invierten en estas políticas? ¿En qué ¿qué otra cosa tiene más prioridad que esto? A ver, decir, claro. ¿Cuál es el presupuesto? A veces hay presupuesto subejecutado incluso. Entonces, ¿por qué no se invierte en estas políticas, en la generación de alternativas, de microemprendimiento, de becas para reingreso al colegio, es decir, focalizadas, y se hace un balance? Este es el problema, es la gran deuda, la ciudad de Buenos Aires en particular, con el presupuesto que tiene, Mariano, pero todos los municipios, digamos, ¿no? Sí, bueno, estamos en comunicación con Mariano Ciafardini, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Mariano, justamente metiéndonos en este criterio que vos planteás, sería que la política de seguridad sería una política de mucho costo, de inversión pública, porque vos lo estás planteando en términos de hacerse cargo de una población que es violenta y que de alguna manera hay que darle respuesta a eso. Ahora, otra pregunta tiene que ver con la eficiencia policial. Primero preguntarte, ¿eficiencia policial es sinónimo de mano dura? Seguramente vas a decir que no, pero y la respuesta, la pregunta siguiente a esto, ¿cómo nos metemos con la mafia de la policía? Porque todos sabemos, sin tener pruebas, pero sabemos muy bien, que nadie puede cometer delitos, o por lo menos desarrollarlos sin la venia de la institución policial. ¿Cómo se trabaja con una policía corrupta? ¿Cómo se modifica esto? ¿Es posible modificar esta policía que tenemos hoy? Bueno, sí, es posible, pero acá sí que hay que hacer una movida de tipo político-institucional muy grande. Sí. Se intentó en algunos casos, no con la fuerza suficiente, o tal vez no era la, no se pudo continuar, sobre todo como el caso lo empezó muy bien Arlanián en la provincia de Buenos Aires en un momento, pero lamentablemente no tuvo continuidad. Nosotros también lo probamos, tampoco pasó de un plan piloto, pero tuvo sus éxitos pequeños pero comprobables. ¿Dónde lo probaste? En los primeros años del gobierno de Kirchner, sí. En la ciudad de Buenos Aires se logró articular, pero duró muy poco, lamentablemente. Es el tema de cómo se controla el accionar de la policía, pero a partir de una relación muy estrecha entre los gobiernos locales, municipales, las comunas, y asambleas barriales en las que no debe participar la policía, es decir, en un contacto directo entre el gobierno local y asambleas barriales, donde lo único que se analiza, o lo que fundamentalmente se analiza, es cómo funciona la policía en su labor de vigilancia real. Esto a nosotros nos dio un resultado muy, muy interesante, porque en realidad la explicación de esto es sencilla, es decir, la policía es como si fuera una agencia, una institución, una empresa, por decirlo así, sí, pero pública, que actúa sobre todo el territorio, ya de por sí eso es una gran complejidad, durante las 24 horas. Y que además tiene una característica especial, que tiene un poder de coerción que intimida, digamos. Entonces, ¿cómo se controla lo que realmente hace esa agencia durante 24 horas en todo el territorio y con estas características? Bueno, si uno no genera una red de auditoría del funcionamiento, y la única forma de auditoría es hacerla con los supuestos beneficiarios del servicio, quiere decir los vecinos, si uno no genera y no organiza desde el gobierno esta red para nutrirse sistemática y permanentemente de una información sobre lo que está haciendo la policía y lo que hace y lo que deja de hacer, digamos, desde el gobierno político no se puede controlar a la policía. Claro. Porque el famoso tema es que la policía debe ser controlada por el gobierno político, porque como a la policía no la elige nadie, no puede ser castigada, claro, electoralmente, pero el gobierno político sí. Entonces el gobierno político es el que debe conducir al jefe de la policía y a toda la policía. el que debe dar las órdenes, el que debe sancionar, el que debe decirle, mire, usted no está haciendo mal esto, tiene que hacerlo de esta manera. ¿Cuál es el balance de 12 años? Yo entiendo lo que vos decís y seguramente debe ser muy complejo, porque además me imagino que se debe manejar mucho dinero, porque esta policía, el otro día escuchaba a Zain, no sé qué opinión te merece Zain, pero sí, hablaba de... Sabe mucho. Claro, que cómo digamos, también la cantidad de dinero, la caja que maneja la policía y cómo... Sí, pero los vecinos no les importa. Ya sé que no les importa. Los vecinos, cuando vos los reunís, sin presencia de la policía, sí. y el representante es... Hola, se cortó la comunicación, sí. Sí. Bueno, ahí estaba justamente Mariano Giafardini, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Un debate que me parece es muy importante poder dar como desde este lado, ¿no? Desde este lado de la política para no regalarle temas. No hay que regalar banderas a la derecha. Hay que dar este debate. Hay gente que sabe mucho sobre este tema y tiene propuestas concretas. Vos fíjate lo que planteaba. Planteaba que la política de seguridad es una política de concientización, de trabajo con la comunidad. Y no hace falta ser especialista para darse cuenta. Estamos en comunicación nuevamente. Sí, Mariano, estábamos justamente hablando de esta idea, ¿no? Te decía que por lo menos en la experiencia que yo tuve, yo participé en su momento como de 500 asambleas vecinales en distintos momentos, en distintos lugares. Sobre todo para ir diseñando el mecanismo. Cuando la propuesta es seria, el gobierno facilita la participación y escucha realmente, más allá de las catarsis y todo lo que pasa en una asamblea después, digamos, cuando esto continúa, cuando no es hecho solamente así como un gesto político, sino que es parte de un sistema real, la experiencia ha sido que el vecino, el ciudadano, el habitante del lugar, empieza a explicar con bastante claridad cuál es el funcionamiento real de lo que pasa en sus manzanas, en sus cuadras. Claro. Toda esa información revela que hay una cantidad de fallas enormes en esto que se llaman las cuadrículas, todo esto que dice la policía que hace, una cantidad de fallas enormes que son, en última instancia, muchas de ellas consecuencia de una actividad espuria, digamos, ¿no? De que la policía, no toda la policía está metida en el trabajo que realmente tiene que hacer, incluso mucha está metida en un trabajo que no tiene que hacer. Entonces todo esto empieza a salir a la luz, pero no es simplemente para darte cuenta. El gobierno, el problema que tiene el gobierno no es darse cuenta porque ya lo sabe en general que esto es así. Lo que pasa es que tiene que saberlo en particular, tiene que saberlo cuadra por cuadra y comisaría por comisaría, porque ahí es donde puede discutir el gobernante y llevar la prueba al comisario o al superior que sea de que lo que él dice no es así, que no está pasando lo que él dice o lo que a él le dicen, sino que está teniendo este problema acá, porque esto es una cuestión que si vos no tenés el detalle de lo que está pasando cuadra por cuadra, no se puede corregir. ¿Y vos porque la información que te van a dar las autoridades policiales es que todo se está haciendo bien y que en realidad lo que faltan son recursos. Y eso no es así. Claro. Eso no es así. De una visión de los beneficiarios del servicio, de punto por punto, lo primero que surge es que está mal implementado el servicio y que hay fallas graves. Pero podés decir hay fallas graves en general. Vos tenés que puntualizar a cada comisario, mire, acá lo que está fallando es esto, tiene tanto tiempo para corregirlo. Si uno no hace eso, no puede, le gana en la discusión el otro, digamos, ¿no? Y Patricia Bullrich, ¿vos crees que...? Porque brevemente no, Patricia Bullrich no entiende nada. No entiende nada de todo esto, lo único que busca... ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque eso lo podría decir yo tranquilamente. Porque y también la conozco desde hace mucho tiempo y ha tenido muchas intervenciones en las áreas de seguridad desde la época que estaba en el municipio de Burlingame. y lo que hacían era una estupidez en el municipio de Hurlingham con la seguridad, ¿no? Cuando nosotros estábamos desarrollando estos planes y se los proponíamos incluso, así que no le interesa además, claro, este tema, digamos. Mariano, pero brevemente te pregunto esto para cerrar, porque estuvieron el gobierno de Néstor y de Cristina, fueron muchos años, un ministro como Bernie, que no fue ministro, ¿no? Era el viceministro justamente. Tampoco entendía mucho de estas, ajá, cosas. Eso es que te quería preguntar. ¿Vos crees que no se pudo, que no hubo una política de seguridad? Bueno, yo creo que sí, que hubo grandes fallas hubo intentos serios, al principio tuvieron, ya te digo, en el primer momento del gobierno de Néstor Kirchner, sí, es donde más se logró en este sentido, después hubo una discontinuidad, yo no sé realmente por qué. Las leyes Bloomberg, todo eso pasó, ¿no? Claro, hubo justamente mucho asedio de la prensa, además hubo cambios en los ministerios, pero después se intentó nuevamente en la época en que estuvo la ministra Garré, sí, en la ciudad nuevamente, pero siempre fueron intentos que se abortaron, justamente cuando llegó Bernie se cortó nuevamente esto. Yo creo que fue uno de los gobiernos que más lo entendió, pero que tampoco lo pudo terminar de desarrollar, porque empezó a tener, digamos, una cantidad asedios y acechanzas políticas de otro tipo, sobre lo cual también tuvo que defenderse. Lo que sí es cierto es que durante el gobierno de los gobiernos del kirchnerismo, la delincuencia bajó, porque bajó la desocupación. Mariano, se nos acabó el tiempo. Al bajar la desocupación, claro, esto tiene un impacto sobre esta cuestión de los sectores marginales que yo te decía, ¿no? Tu punto fue genial, tiene que ver con eso, ¿no? Con bajar la desocupación. Mariano, se nos acabó el tiempo. Nos encantaría que algún día puedas venir al piso y podamos charlar estos temas con más tiempo, más soltura, si es posible de tu parte. Nos encantaría que estés acá. Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias, Mariano. Estuvimos con Mariano Ciafardini, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, un especialista en este tema. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. No queda otra. No queda otra. No queda otra. Sangre nueva. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escucha Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. No te pierdas El Mundo del Revés. Todos los domingos de 12 a 13 horas, en Radio Rebelde tenés toda la actualidad de la política internacional. De la mano de Oscar Laborde, Jorge Dercos, Patricio Datorre y Federico Laborde, podés echarle un vistazo al mundo desde América Latina. Eres un burro, Mr. Danger. El Mundo del Revés. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Vuelve Mate Amargo, el histórico programa de la radiofonía argentina que surgió en la resistencia de los 90, todos los martes y jueves a las 15, con la conducción de Omar López y un gran equipo. Participá del programa en vivo en Gascón 112, Capital Federal. Mate Amargo, más que un programa de radio. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al proyecto nacional y popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Voy a leerle a nuestros queridos oyentes un texto que escribí en el año 2014, en la Navidad del 2014, es precisamente un texto navideño. Seguramente muchos de los oyentes, compañeros, compañeras, amigos, ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan, lo habrán recibido, lo habrán leído por ahí, con diferentes autorías, me parece, según se ha dicho o según se han atribuido. Este texto, como digo, fue publicado por primera vez en el año 2014, en la Navidad, en mi propia cuenta en las redes sociales, y tiene registro de propiedad intelectual desde ese momento, de manera que vayan pasando. Pero bueno, como el espíritu navideño está por encima de todo, vamos a leerlo y después comentamos algunas cositas de lo que sucedió con este texto. Un evangelio peroncho. Hoy celebramos el cumple de un compañero judío, justicialista de izquierda, nacido en Palestina. Su viejo, del gremio de madereros, tuvo que rajar con la germu y el pibe porque lo buscaba la yuta. Ya de joven anduvo en mil quilombos, rajó a los fondos buitre del templo, repartió el pan y los choris y combatió la violencia de género. Con 12 compañeros del conurbano abrió una agrupación que se multiplicó en miles de unidades básicas. Hizo movilizaciones masivas y el pueblo lo seguía y los punteros le fueron fieles, menos uno, que votó no positivo. Para completar le dieron la cana y el Poder Judicial lo condenó a muerte. Los cacerolos de entonces no lo quisieron canjear por otro quilombero más trosco. Al final lo verduguearon, lo clavaron unas maderas y lo chusearon los milicos del imperio para mandarlo al otro barrio, del que no se vuelve. Dicen que lo vieron unos días después lo más Pancho. ¡Qué casualidad! Pancho se llama hoy, 2000 años más tarde, el secretario general de aquella agrupación de base que dicen que anda con ganas de parecerse más al barbudo. Dios dirá. queda otra. La revista Amartya en el aire. Bueno, ahí estábamos escuchando este texto tan navideño del señor Juan Carlos Romero López. Pero pasó algo con ese texto, ¿no, Juan Carlos? Sí, es una tradición navideña ya lo que pasa con este texto. Parece, a veces uno está inspirado y le salen las cosas bien. Esto es inspiración divina, no es que uno sea tan bueno escribiendo, sino que parece que pegó. Y todos los años se lo atribuyen. Nah. Sí, sí. Incluso algunos lo firman. Nah. Sí, hay un funcionario de derechos humanos de una provincia del norte, no lo voy a mencionar para no darle... Para no darle fama, no porque tenga miedo a que me demande, porque ojalá me demandara, porque se comería la contrademanda por propiedad intelectual y por chanta, ¿no? Pero también tuve la enorme satisfacción de que algunos compañeros que no sabían la autoría lo reprodujeron y que tuvieron después, al saber quién es el autor, tuvieron el enorme gesto de reconocerlo, de publicarlo, como es el caso de Aníbal Fernández, por ejemplo. Uh-huh. Aníbal incluso me escribió el otro día a la 1:00 a.m, mira la hora que trabaja Aníbal, lo trabajamos todo, para felicitarme por el texto, que él había publicado en su cuenta de Twitter y que después levantó el destape, ¿no? También con la aclaración de la pertenencia de autoría. Así que esto, digamos, es muy, muy prometedor que nuestros dirigentes tengan esa actitud. Hay otros que no la han tenido, y ahí es donde quiero hacer hincapié. En lo personal, uno escribe mucho y lo suelta por ahí sin registro ni nada por el estilo. O sea, las cosas que uno escribe son por y para el pueblo. Y acá no hay una cuestión de dinero de por medio ni nada por el estilo, más allá de que esto forma parte de un libro que se hace por pura pasión militante, como tantas otras cosas, ¿no? Con un poema para Néstor, poemas para Cristina, un poema para Fidel, que creo que también leímos acá. Pero bueno, uno lo hace, digamos, por pasión militante, ¿no? Son poemas compañeros. Y cuando uno publica esto, si bien es lindo que reconozcan lo que uno hizo, tampoco se hace tanto problema, ¿no? Lo que sí molesta, y mucho, es que se atribuyan la autoría, sobre todo dirigentes del campo popular, o pretendidos dirigentes del campo popular, que sabiendo que no es de ellos, se lo atribuyen. En algunos casos hasta firmándolo, ¿no? Ah, eso ya es terrible. Pero viste, porque cuando dicen, che, qué bueno lo que pusiste, y mínimamente decir, no es mío. No es mío, mínimamente no es mío. No sé ni de quién es, pero... Exacto, y cuando pasa 400 veces, como ha pasado... Bueno, por lo menos decir no es mío. Porque si se quedan con un texto que no es de ellos, ¿no podemos pensar que se van a quedar con un vuelto el día de mañana? Bueno, o que sí, se van a quedar con el trabajo de los militantes, por ejemplo, con el crédito del trabajo que hacen sus militantes o sus compañeros. Es una suposición, por supuesto, una cosa no lleva en forma directa a otra, pero es muy descabellado pensar que si te afano un texto, mañana no te afano un vuelto, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras, ya que es Navidad y ya que es Año Nuevo, pensemos muy bien. El otro día tuvimos un ejemplo hermoso, hermoso, en la fiesta de Radio Rebelde. Sí. Luis D'Elía pasó la gorra, que en realidad fue una caja, y lo primero que hizo con la recaudación, que fue una linda recaudación, fue hablar acerca del monto. Definir exactamente cuánto se había recaudado. Lo primero que hizo, ¿cuánto se recaudó? Y estábamos ahí, o sea, lo podíamos comprobar. Y lo primero que hizo fue decir que iba a pagar sueldos atrasados. Esos son los dirigentes que tenemos que tener. Después podemos tener diferencias políticas o no con nuestro dirigente, ¿verdad? Pero esos son los dirigentes que tenemos que sostener y defender, como venimos defendiendo a muchos de ellos. Y los otros, bueno, como dijo Evita, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes, ¿no? Clarísimo. Más claro, échale agua. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Hola chicos, buenos días. Quisiera saber, ¿me han procesado a Cristina y a todos los muchachos que trabajaban con ella? Pero no he escuchado ni he visto escrito el nombre de Calcaterra, porque Calcaterra trabajaba con ellos. El nombre de Macri, pero figuraba Calcaterra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Me pueden explicar, por favor? Gracias. Buenos días, un abrazo al programa, chicos de Amartya. El blanqueo exitoso del que se ufana Pragay, para mí o para muchos de nosotros, no significa más que otro gran fraudulento lavado de capitales escondidos y mal habidos, con apariencia de legalidad para proteger delincuentes, todo enmascarado con la habitual hipocresía que durante el 2015 caracterizó todas las acciones de este gobierno, por el que tuvimos que tragarnos tantos otros sapos. Y todo para que hoy nos valga la inocencia. Un abrazo. No entiendo, ¿cómo escucho bien o estoy mal de la cabeza? Que hay inundaciones y que están necesitando cosas para las inundaciones. Porque en octubre, noviembre, en las inundaciones del 2014, bueno, antes de las que fueron las elecciones, sí, 2014 creo que fue, 2015 me parece que fue, bueno. La que está de gobernador ahora dijo, qué lástima que no es el 10 de diciembre, porque no hubiera habido estas inundaciones si yo estaba de gobernadora. Y ya pasaron 2-10 de diciembre, ¿y cómo hay inundaciones? La verdad no lo entiendo, me parece que no me coordina bien a mí. Hola, revista Marcia. Yo soy Estela de la Noche. Donde va Cristina vamos a ir nosotros, pero este pueblo, ¿sabe qué? Está en contra de nosotros mismos, porque nadie va a la calle, había que defenderla a Cristina, nadie lo defiende, al contrario, cada vez veo que todos están en contra, todos, no hay nadie, hasta los viejos de mierda que le han dado todo, los jubilados están en contra. Porque yo lo veo en el banco y todas las cosas que dicen de Cristina. Y le dio todo. Yo, donde va Cristina, voy a estar ahí. Donde va Cristina, siempre. Sí, la Vidal se aumentó el sueldo a 500.000 pesos. Pero, pobre, ¿no estará ahorrando para el posgrado de los nenes? Sí, más allá de piedra buena, compañeros. Bueno, ahora lo último que estabas diciendo, si le dieron por un huevo, le piden 8 años, sí, por tirar 2 piedras. Vamos a abolir la ley de la esclavitud, nos van a mandar esclavos al impenetrable, una cosa así, porque la pena de muerte todavía no se van a animar a ponerla. Pero bueno, es lo que tenemos, una policía corrupta que dicen que no se va a arreglar más porque realmente esto es como los judas pedófilos, los cambian de dioses, ¿sí? Y van contaminando, lamentablemente van contaminando. No todos son malos, no todos son malos policías, no todos, en toda regla hay... Sería muy interesante saber con qué argumento el Congreso de la Nación en el presupuesto perdonó las deudas de 19.000 millones de pesos a Edesur y a Edenor y a qué se comprometieron en estas empresas. Además, sería muy interesante qué posición tomaron los diputados y senadores del Frente para la Victoria. Juan Carlos de Remedio Escalada, gracias. Thank you. oyentes de No Nos Queda Otra en Radio Rebelde. Mi nombre es Gisela Manusovich y quiero invitarlos, alguno de ustedes, a realizar el curso de análisis de películas que se llama El Método. Quiero becar a alguien que tenga muchísimas ganas de hacerlo para, bueno, seguir con la línea de incentivar y estimular el pensamiento crítico que tiene No Nos Queda Otra, que tanto nos hace pensar y reflexionar. Y bueno, la idea es también en este espacio hacer lo mismo, pero en este caso con películas. Bueno, un beso grande y que se la gane quien tenga muchísimas ganas de hacerlo. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Gisela Manusovich. Ya sabés, si querés ser parte de este curso del método, yo te lo recomiendo personalmente. Soy la garantía de este curso. Cine en la mirada, buscalo. Cine en la mirada, buscalo en Facebook. Si no, cine en la mirada@gmail.com. Puedes hacer las consultas que quieras. Gisela siempre está haciendo cursos. Abre, cierra, está con todo, Gisela. Como si no hubiera existido Macri en este gobierno. No para de trabajar y es muy bueno lo que hace además. Ella llamó Liliana de San Cristóbal, Claudia, Silvia. Les pido a estas tres mujeres que han escrito para ser parte de este sorteo que nos pasen su teléfono, sus tres últimos números del DNI. Por favor, seamos ordenados para que Mabel no le agarre una migraña a la hora del sorteo y nos rete así fuera de micrófono. Y ahora cambiamos la música. Bueno, estamos con todo. Qué nivel, este fin de año se viene con tutti. Bueno, se nos acaba el programa, nos quedan algunos minutos más, tenemos para seguir. Hay muchos mensajes, nos manda el amigo Romualdo Moros, manda data, sí, dice: Revista Martia, Santa Fe, Venado Tuerto, zona núcleo, 12 meses consecutivos de caída de venta en los comercios. Bueno, acá Romualdo manda la data directa desde Santa Fe, es muy terrible. Laureano Ponce, también amigo de la casa, especialista en lo que es noticias internacionales, dice: las calles de San Salvador de Jujuy, donde se espera hoy el veredicto del primer juicio contra Milagro Sala, nos manda foto, está allá, qué maestro. Bueno, le vamos a mandar, tendría que haber salido si está allá, qué mal que estuvimos. Bueno, acá sí que tenemos a varios amigos que nos mandan Twitter, mensajes y variedad de cuestiones, así que agradecemos infinitamente. Y ahora, bueno, estamos por supuesto con el tema que tiene que ver con el procesamiento de Cristina, ¿no? Y que en definitiva, eso muchos oyentes lo marcaban y tiene que ver con, por supuesto, darle plafón, darle argumento a esta batería de razonamientos que hacen posible, ¿no?, que puedan sopesar el ajuste por un lado y los culpables por otro, ¿no? Sí. Este juego perverso y engañoso, más viejo que María Castaña, ¿no? Recién hablábamos, por ejemplo, del informe de vialidad nacional, que es la base con la cual se hace este reclamo o este pedido de condena por asociación ilícita, que yo les recomiendo, entren a la página de Amartya, busquen la nota que le hicimos en ese momento hace muy poco a Aníbal Ibarra, donde él explica de manera concreta, ¿sí?, como un abogado técnicamente, cómo se cae el argumento. Es impresentable el argumento que tienen con respecto a este procesamiento que quieren efectuar a Cristina Fernández de Kirchner y a un grupo de dirigentes políticos, ¿no? Por supuesto, las fotos de López con respecto a los bolsos, los videos, son bastante elocuentes y hacen, por supuesto, delirar a cualquier mente que no sea precavida con respecto a la información. Pero eso no implica un delito, no implica que pueda todo un gobierno ser rehén de este análisis que tiene, que es tirado de los pelos con respecto a la obra pública. Pero bueno, muy confiados en que el destino y el futuro nos hará libre, ¿no? Por supuesto, para eso hay que trabajar y mucho. Ahora sí, cambiando un poco la óptica de la información, según el INDEC, en octubre, esta noticia es terrible, pero la actividad económica bajó un 4,7%. Esto, aunque parece una noticia vieja, tiene que ver con poder releer algunos de los datos de la economía que son bastante, bastante preocupantes, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Mirá. Sí, esto que te decía, ¿no? Es la séptima caída mensual consecutiva del año, ¿no? Porque esto se va midiendo mes a mes. Bueno, todos vieron la foto que tuve con Macri, eso fue lo que dijo Pratgay en Villa La Angostura. La foto no es de un renunciante ni de un renunciado. O sea, parece Videla cuando decía, ¿no? No es ni un renunciado ni un renunciante. Es algo, está en el medio, es un desaparecido. Dijo el desempleado Alfonso Pratgay, que anunció que el blanqueo de capitales recaudó 90 mil millones de dólares y que fue un éxito indiscutible. Digamos, como premio le pegaron un fletazo. Algo que me parece algo muy preocupante para el último minuto tiene que ver lo de Servini y Cubría. Sí. Y que va en la línea que acá trabajamos mucho y tiene que ver el voto electrónico. Una gran derrota del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque Servini Cubría tiene a su cargo lo que tiene que ver con la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tras denunciar a la subrogancia, renunciar a la subrogancia en el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires, la jueza federal María Romilda Servini Cubría denunció aprietes. Ella lo dijo textualmente, esto yo no lo he vivido con ningún gobierno. Estos no dejan de ser aprietes en 42 años de justicia, no los he vivido nunca, dijo. Esto es, la verdad, muy preocupante, porque ¿qué es lo que uno puede sospechar? Con el voto electrónico, evidentemente, querían controlar el tema de los votos. Ya lo dijeron los técnicos, los especialistas, ¿no? Muy probable de fraude, no solo de fraude, sino de información. ¿Qué es lo que quieren metiendo un juez y sacando a otro juez que hace 42 años que trabaja el tema de las elecciones en la provincia de Buenos Aires? La que ganaron, últimamente. Sí. ¿No? Porque si no, estamos como locos. Ganaron por 2 puntos, pero ganaron. Ganaron. Ahora, yo tengo ganas de pedir, voy al aire, vamos a pedir al aire unas fotos o unos videos sobre los que apedrearon al presidente Macri. Pago más, Quiero ver esas fotos, quiero ver esos videos. A ver. No digo. Ah, estás buscando. Es como desconfío. ¿Cómo voy a desconfiar de que sea una operación mediática? No puedo desconfiar de que sea. ¿Cuántas operaciones mediáticas hizo el gobierno? ¿Vos decís que se hace la víctima? Nah, tampoco. Bueno, pero pará, hablando en serio, esto que decíamos, que esta noticia, que la gente de su casa se va a indignar o va a festejar, ¿qué hacemos uno? Dice, ah, le pegando bien, hubiera apuntado un poco mejor. Hablemos en serio. El presidente de la República, a pesar de lo que dijimos antes, que forma parte de una asociación ilícita, está en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Lo elegimos. Lamentablemente, elegimos mal, si querés, pero lo elegimos. Y más allá de la consideración que tengamos y que luchemos para que cambie sus políticas, la vía para derrotarlo es la vía electoral, la lucha en las calles, la lucha popular, pero esto no incluye la violencia, no excluye el escrache, no incluye tirarle piedras al presidente, ni a ningún funcionario de la corporación Cambiemos. Que vayan presos cuando tengan que ir presos, con toda la dureza de la ley. Pero si vamos por ese camino, compañeros, si festejamos, celebramos esto, vamos a caer en la trampa, esto es una trampa. Bueno, justamente, operación. Que además decíamos que además de festejar, por un lado, también me parece que esto va, si es una construcción mediática, también va hacia los votantes de Cambiemos, no va hacia el que pueda tener una mirada crítica sobre la política económica. Se está afanando como nunca y la gente va a decir, la gente que lo votó va a decir, ay, pobrecito, le tiran piedra, ay, debe estar haciendo las cosas bien porque le tiran piedra. Exactamente. No, hay que tirarle votos. Mauricio Macri, estamos hablando, ¿por qué? Porque Mauricio Macri interrumpió sus vacaciones para inaugurar el Centro de Interpretación e Información Turística y Ambiental. Pucha, qué inauguración. En Villa Traful, y para participar en un encuentro con guardaparques nacionales. Pero no pudo, porque esa un piedrazo... Esa foto está, con el guardaparque lo veo. Acá hay un gordo pobre que no sé... tiene que hacer un poco de dieta el muchacho. En el entorno natural que vive, creo, podría estar un poquito más delgadito. En un guardaparque se tiene que correr frente a una emergencia, pero bueno, no, una broma. Sí hay fotos del guardaparque, pero no hay fotos de la agresión. No hay filmaciones, no hay nada. No hay nada. Bueno, vamos a esperar, ¿Habrá pasado? Habrá pasado, vamos a verlo. Última noticia y nos vamos. Los jueces Rita Ailán y Esteban Furnari le pidieron al Gobierno Nacional un informe sobre el decreto que permite que los familiares de funcionarios puedan blanquear capitales. Parece que esa batalla todavía no está perdida. Nos vamos a ir un ratito antes porque queremos dejarles un tema sonando en la oreja. Esto gracias al juez. A nosotros también nos escuchan jueces, Juan Carlos. Nos escucha la presidenta, nos escuchan jueces. Enrique Arias Gibert, el juez, un abrazo gigante, nos mandó un audio, una canción que hicieron para Milagro, que recuerdan, hoy va a ser el día de la sentencia, esperemos en un día trasnochado estos jueces que tengan, que les asista un poco la razón, pero lo más probable es que el tiro no salga para el lado de la justicia. Muchas gracias, Juan Carlos Romero López. Al contrario, muchas gracias a vos, Julián, y a todos los compañeros de Amartya y a los compañeros de acá del estudio. Por supuesto, esto ha sido posible gracias a Mabel Batirola en la operación técnica. Encerar, pulir. Al señor Pablo Diz en la producción. ¿Qué y al señor Nahuel. Que se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. ¡No, volvió esa señora! Mi nombre es Julián Sauti y nos reencontramos recién el viernes. Mañana está el mago. Escuchen este tema a Milagro Sala. Y esperemos que hoy sea justicia. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que a Milagro se llevaron y sin compasión su nombre por las calles ensuciaron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Milagro. Hacer casas con el pueblo dando trabajo y salario. Si acaso eso es un motivo, libertad para Milagro. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos quieren pan, palo y bala la milicia. Habráse visto insolencia, barbarie, alevosía, de perdonar al milico y atacar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.